En los últimos tiempos, la cuestión palestina ha tomado un rol protagónico en los medios a nivel internacional e inclusive aquí a nivel nacional. Hemos tenido hace no muchos días un episodio con una serie de declaraciones de Pedro Briguer que han sido inclusive rechazadas públicamente por parte de las comunidades judías aquí en la Argentina, con respecto a lo que decía una simple verdad, que es lo que dice usted, frente a una a un intento, digamos, de someter a un pueblo, obviamente va a haber una reacción y una posibilidad de que esa reacción también se torne violenta. ¿Cómo ha visto usted la cobertura de los medios? Y no sé si usted tiene alguna opinión con respecto a este episodio que tiene que ver con Brigger. Bueno, es que Pedro Bruegel es un hombre muy inteligente, es un hombre muy culto, y nosotros tenemos mucha gente que viene en descendencia de judía. Son gente culta, gente bien informada de la realidad de las cosas. Pero hay otra gente de parte de las comunidades, hay parte de la comunidad judía que son muy solidarios con Palestina porque saben la verdad. Hay gente están lavados de la cabeza y siguen con la historia religiosa de que la tierra prometida de Dios y los palestinos son marcianos, vinieron de otro planeta, ellos son dueños de este país, ¿me entiendes? Entonces, con este discurso ridículo, infantil, que no puede convencer a un niño de 2 años, venimos escuchando y vemos algunos medios de comunicación, o de prensa que a veces saltan, dicen, bombardeo misiles de Hamas, y no hablan de la máquina de guerra israelí, de un país que tiene armas nucleares, un país potente mundialmente, contra un vuelo en defensa contra esos misiles que hasta ahora yo he escuchado que lamentablemente, porque yo no quiso que muera ningún judío, ningún israelí, que parece unos tres muertos contra 110 palestinos y más de 900 heridos y más de 200, más de 250 casas, ¿me entiendes? Destruidas y lamentablemente no hay disposición, no se puede igualar una al otro. Por eso yo quiero decir que Pedro Breger, cuando habla de las cosas, hay otra gente, no quieren que toca el fondo del problema, porque no quieren llegar al fondo del problema. ¿Cuál es el fondo del problema? Un pueblo palestino que fue victimado por el catástrofe que fue en 1948, fue desalojado, 2/3 de la población fue desalojado por medios de masacres, de terrorismo israelí, desalojado de su casa, y ahora son más de 6 millones afuera. Esos refugiados palestinos viven en una circunstancia muy difícil, y unos 5 millones de palestinos están bajo la ocupación israelí. Una situación drástica. Entonces, hay alguna gente enferma con ese discurso religioso, no quieren que la gente, la propia judía, gente de descendencia judía, que hablan el fondo del problema. El fondo del problema es la ocupación. Y la ocupación equivalente a una agresión permanente contra el pueblo palestino. Lo que significa, ese es el terrorismo verdadero en su propio ojo. Ese es el terrorismo. Porque Israel, cuando entró a territorio palestino, no entró tocando guitarra o cantando o repartiendo dulce al pueblo palestino, sino a través de derramamiento de sangre, a través de bombardeo, a través. Así Israel entró a Palestina, destruyendo al pueblo palestino, sometiendo a un pueblo. Es una vergüenza para el mundo entero someter a un pueblo. El más alto educación tiene dentro de la población árabe bajo ocupación durante 66 años.